los cuerpos no quieren parar. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y hoy comenzamos con un éxito de Luis Miguel de 1993, Suave. Hoy me desperté con una noticia que me dejó en shock. Y es que anoche en Los Ángeles fue asesinado uno de mis directores de cine favoritos. Como ustedes sabrán, mi otra gran pasión es el cine. Y se trata de Rob Reiner, quien fue aparentemente asesinado junto a su esposa Michelle Singer en su casa en Brentwood. Y Rob Reiner deja un legado enorme, no solamente como director, sino también como actor. Como actor se dio a conocer en la serie All in the Family y como director hizo unos clásicos muy importantes. Hizo, por ejemplo, una de mis tres películas favoritas, When Harry Met Sally, con Meg Ryan y con su gran amigo Billy Crystal, a quien envío mi más sentido pésame. This is Spinal Tap. Hizo también A Few Good Men y The Bucket List, ambas con Jack Nicholson. The Bucket List también tuvo a Morgan Freeman y A Few Good Men tuvo a Tom Cruise y a Demi Moore. Y también hizo una película de 1986 que toma el nombre del clásico que vamos a oír ahora, una canción que fue éxito en dos ocasiones, primero en su versión original en los 60 y luego en la misma versión en los 80 gracias a la película. Aquí, en homenaje a Rob Reiner, está Benny King con Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon

éxito en 1988 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Anita Baker, la canción Sweet Love, creo que es del 86 de hecho. Y nos vamos ahora con música, pero antes les recuerdo que soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y el turno ahora es para Maroon 5 con un tema de su disco Songs About Jane del 2002, Sunday Morning. Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Give me time to realize my crimes. Let me love and steal. Clásico de 1983 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo a Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para una canción de 1995, una canción de la primera película que hizo Pierce Brosnan como James Bond, composición de Bono y The Edge de U2, con la voz de Tina Turner. Aquí está GoldenEye.

Big Sean's time, man, if I like every day. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say yeah. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Clásico de la música brasilera a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción que fue escrita y originalmente grabada por el gran Jorge Benjor en Brasil en los 60. Quien la hizo muy famosa a nivel mundial fue Sergio Mendes con su grupo Brasil 66 en 1966, y 40 años después Sergio Mendes volvió a grabar esta canción en esta versión muy exitosa junto a los Black Eyed Peas y con la voz de su esposa, la gran cantante Gracinha Leporace. El tema Más Que Nada. Nos vamos ahora con una canción que originalmente fue grabada en 1978 por Marilyn McCoo, pero quien la hizo famosa fue Whitney Houston con esta versión de 1985, que fue parte de su primer disco número uno en los Hot 100 de Billboard. Esta versión en la FM Plus 93.9, Saving All My Love For You. But no. Of De la noche en la FM Plus. Seven days in June, I wasn't lonely. Could it be this? You never En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Jamiroquai con un tema de su disco Dynamite del 2005. El tema 7 Days in Sunny June. Un día como hoy nace en 1949 el actor Don Johnson. Y hay que recordar que Don Johnson fue el protagonista de una de las series más famosas de todos los tiempos, la serie Miami Vice. Y esta serie tuvo un tema muy famoso compuesto por Jan Hammer, que fue éxito en los Hot 100 de Billboard. Un tema instrumental que fue éxito en los Hot 100 de Billboard, que en los 70 y 60 eso fue común. En los 80 ya no tanto, pero esta canción fue una de esas excepciones. Realmente no es canción porque no tiene letra. Por Jan Hammer, hoy recordando en su cumpleaños a Don Johnson, aquí está el tema de Miami Vice. Maria on the corner, they're gonna waste to make it better. my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later. Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola. East Coast, ahora vengo, mama, chola, mama, chola, ahora vengo. María, María, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. I said a la favela, look a lotus. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. Southside. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. Worldwide. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. Open up your eyes. Maria, you know you're my lover. Santana y The Product GMB, con un éxito del disco Supernatural de 1999, ganador del Grammy al álbum del año en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo María María. Nos vamos ahora con música y el turno es para un clásico de 1981, uno de los grandes éxitos de Don Rick James, que en paz descanse. Aquí está Super Freak. Off the street, oh girl, she likes the boy.